Comenzamos dando la bienvenida a una gran mujer. Está hoy con nosotros para estar un ratito Beatriz Gutiérrez Prieto. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Marina. Antes de empezar a hablar con ella, arrancamos como cada día. Beatriz Gutiérrez Prieto es la directora de la orquesta Eusebio Rubalcaba, que como venimos hablando a lo largo de esta semana, pues van a ofrecer un concierto este sábado en beneficio de la Fundación Josep Carreras para la lucha contra la leucemia, pero de esto vamos a hablar después. Primero vamos a hablar un poquito de ella. Beatriz, tú naces en Escalona, un pueblo cercano a Talavera, en el que yo he tenido el gusto de vivir y que he sido muy feliz, y un pueblo especialmente bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí lo es. Sí, bueno, concretamente nací en Madrid, pero bueno, al día siguiente ya estaba en Escalona, con lo cual soy escalonera de pura cepa. Ajá. Y sí, es un pueblo precioso, un pueblo medieval muy bonito. Un pueblo además con muchísima afición a la música. De ahí te nace a ti el amor a la música. Ahí descubrí mi vocación, porque tuve la gran suerte de pertenecer a la banda de música de allí del pueblo. Me apunté con 11 añitos y ahí descubrí que este mundo me gustaba mucho. Y con 14 años me marché a Madrid a estudiar en el conservatorio, y allí pues me formé, estudié la carrera de flauta travesera, soy titulada superior de flauta travesera, y a partir de ahí, bueno, pues empecé mi vida laboral. Terminé con 22 años en Madrid. Y con esa misma edad oposité aquí en Talavera, en la Escuela de Música. Y bueno, pues aprobé y desde entonces estás estoy aquí de profesora de flauta travesera. Uh-huh. Y en la misma escuela también eres directora de la Orquesta de Flautas. Sí. Y de la Orquesta Eusebio Rubalcaba. Eso es. La Orquesta de Flautas Sirinx es una orquesta formada por alumnos de flauta, y la Orquesta Eusebio Rubalcaba, que bueno, es un poquito más conocida porque hacemos mucha actividad aquí en la ciudad. Estáis siempre dispuestos a colaborar, hay que decirlo, que cada vez que yo soy consciente de que cada vez que se os pide colaboración sobre todo para actos benéficos, ¿verdad? Sí. Os prestáis ahí voluntarios. Eso es. Y bueno, pues la Orquesta Eusebio Rubalcaba, que está formada por instrumentos de cuerda, de viento, percusión y piano. Es una formación de 30 músicos y llevamos pues casi ya 22 años en funcionamiento. Es verdad que no es una orquesta estable con los mismos músicos, es una orquesta de estudiantes que, bueno, pues año tras año tiene modificaciones, tiene altas, tiene bajas, alumnos que se van a estudiar fuera, otros alumnos que se incorporan, pero llevamos con esta formación, esta actividad, 22 años. Bueno, pero será una orquesta de estudiantes. Yo es verdad que no tengo el oído muy educado, pero suenan fantástico. Sí, la verdad que sí. Estoy muy, muy orgullosa de mis chicos. Chicos, bueno, son adultos y adolescentes, pero para mí son mis niños todos. Y sí, me siento muy, muy contenta, trabajamos muy a gusto, realmente somos una familia que nos gusta disfrutar juntos de la música y compartir este trabajo. Y creo que ahí está un poco la clave de que esta orquesta funcione y suene, porque en este trabajo no es solamente importante la parte musical, sino es muy importante el feeling, ¿no?, que haya entre el director y sus músicos, la parte más espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la parte más emotiva, más de comunicación. Uh-huh. Y en este sentido esta orquesta pues creo que claro que es tiene mucho mérito. Uh-huh. Además, bueno, no ha dejado de formarse. De hecho, hace nada, escasas semanas, recibió el título de licenciada en dirección de orquesta sinfónica por la of Music de Londres, con sí. distinción, ni más ni menos. Sí, sí, Marina, sí. Bueno, suena muy bien, pues suena sobre todo bien. Por eso del inglés, ¿no? Pero suena así, para bien. Los profanos, realmente, ¿qué trascendencia tiene el tener esta titulación? Bueno, pues, a ver, para empezar, yo tenía siempre ahí un sueño, ¿no? Tenía un reto, que era... ser directora de orquesta oficialmente, ¿no? Porque yo realmente llevo 22 años, como te he dicho antes, dirigiendo la orquesta Eusebio Rubalcaba, pero digamos que mi formación como directora de orquesta ha sido casi autodidacta. Uh-huh. Y bueno, formándome en determinados cursos, pero la carrera de dirección como tal pues no la había estudiado. Y tenía esa espinita. Y bueno, pues desde hace 3 años y medio, más o menos, empecé a ello. He estado 3 años formándome en una escuela de dirección y a la vez también formándome en cursos con distintos directores de orquesta. Y surgió la posibilidad de presentarme al examen de la Royal. Y dije, pues, voy a intentarlo. Que es una escuela de prestigio, Voy a intentarlo, de mucho prestigio. Y bueno, me presenté el pasado mes de diciembre, el 5 de diciembre. Uh-huh. Y la nota me llegó hace 15 días. Qué fantástico. Y llegó... Claro, debo decir que por aquella época yo le dije, Beatriz, vente por el estudio, que tengo ganas de estar un ratito contigo. Sí, sí, sí. Decías, no, ahora no, que estoy estudiando. Sí. Cuando termine. He estado encerrada a modo de oposición unos cuantos meses. Uh-huh. Desde el verano hasta el mes de diciembre, completamente aislada del mundo, muy centrada en el examen y en prepararlo lo mejor posible. Y bueno, pues ha dado sus frutos. Sí, ha sido un poco como de película, ¿no? Porque te llega un sobre a casa y abres el sobre. Ábrelo tú, ábrelo. Y te lo tú, encuentras ¿no? ahí, ¿no? Te encuentras ahí tu título y efectivamente, sí, he aprobado el título con distinción. Y bueno, pues ha sido una emoción muy, muy grande, una satisfacción muy grande. Un reto que además me he puesto yo sola, que al uh-huh. final esos retos quizás son los que... Los más valiosos. Sí, porque no te lo impone nadie, ¿no? Es algo que quieres hacer tú y bueno, y ha salido muy bien. Un sueño cumplido. Uh-huh. Tenemos un poquito de música de la orquesta, ¿no? Que me indican los técnicos, que vamos a escuchar un poquito. Esta es la orquesta Eusebio Rubalcaba. Me están dictando el nombre por el pinganillo, pero yo no me atrevo a decirlo. No sé si tú, Beatriz. Down by the Riverside. Pues fíjate que esta obra hace años que no la tocamos. O sea que habéis hecho ahí un trabajo de investigación grande. Nuestros técnicos, que son maravillosos. Sí, lo ya lo creo. En la técnica. Ya lo creo. Beatriz, estábamos hablando de la importancia de ese título que acabas de recibir. Sí. La semana pasada celebrábamos el Día Mundial de la Mujer, el Día Internacional, perdón, de la Mujer. ¿Cómo está situada la mujer en el mundo de la música y concretamente en el mundo como directoras de orquesta? ¿Hay muchas? No. No hay muchas, pero afortunadamente cada vez hay más. Es un mundo... creo que equiparable a cualquier otro en cuanto a la situación en la que se está viviendo. Es decir, estamos creciendo y estamos abriendo hueco a la mujer. En este sentido queda mucho, mucho todavía por hacer. ¿Es de esas profesiones en las que se nota la diferencia? Sí, se nota. Y yo creo que un poco... también el que nos vayamos incorporando y vayamos teniendo este huequito es debido a que ahora en este momento todo el mundo tiene acceso a estudiar dirección de orquesta. En los conservatorios se puede estudiar desde hace ya unos años la asignatura de dirección de orquesta. Antes, ¿cómo era? Antes era una relación directa con el maestro. Quien quería estudiar dirección de orquesta, pues tenía que seguir un poco al maestro, ¿no? Al director de orquesta con el que quería estudiar, a través de clases particulares, asistiendo a sus ensayos, pero no existía la carrera como tal. Entonces, imagínate, hace años, que una mujer hiciera eso, cuando además solo había maestros, no había maestras. Y ahora todo este acceso al estudio es muchísimo más sencillo, con lo cual ahí ya tenemos igualdad de oportunidades. Uh-huh. Y es cierto, mira, una anécdota. Al examen de la Royal nos presentamos 28 personas, ¿no? de todo el mundo a nivel internacional, y éramos solo dos mujeres. Fíjate, de 28. De 28. Madre mía. Sí, o sea, por eso digo que queda muchísimo por hacer, pero es verdad que ya... Poco a poco, por lo menos había dos. Sí. Hace años posiblemente no hubiera ninguno. Seguramente. Claro, seguramente. Claro. De todos tus sueños, ¿ya has logrado el de ser oficialmente directora de orquesta sinfónica? Sí. ¿Te queda algún otro sueño por cumplir? Ay, es que yo creo que la vida es sueño, ¿no? Y sí, yo no quiero dejar de soñar, no quiero dejar de luchar por esos sueños. Y sí, hay un próximo sueño que quiero cumplir, y estoy en el camino. Es un proyecto bonito que tengo entre manos y espero que salga y poder lograrlo. Uh-huh. Y compartirlo luego contigo si sale, Marina. Ay, ¿vale? Sí, ay, ya me quedo yo aquí con la intriga. A ver qué será, qué será. ¿Qué estará pasando por porque mi cabeza? No me lo ha contado, tampoco de récord. Aquí no me he enterado. Bueno, pues estaremos atentos a ese sueño. Ojalá pueda venir a contártelo, Marina. Pues sí. Este sábado, mañana concretamente, hay un recital, como hemos dicho al principio. Con el que podéis conseguir que otros cumplan sus sueños. Entonces queremos que nuestros oyentes sean conscientes de eso, de que con ese recital, bueno, pues se puede ayudar. Además, este año nos contaba Marta Fraile el otro día que lo habían enfocado a la donación de órganos. A lo largo del concierto se va a ir explicando, ¿verdad? Sí. En qué, de órganos no, de médula concretamente. Médula, sí. En qué consiste la donación de médula. Bueno, ya Marta estuvo hablando un poco de ello aquí, cómo no es peligroso y demás. ¿Qué es lo que motiva a una directora de orquesta al colaborar en todas estas actividades benéficas? Pues mira, para mí es un eje principal, y fíjate, me siento súper agradecida de, a través de mi profesión, poder ayudar y echar una mano a los más necesitados. Para mí es un regalo. Y la orquesta Eusebio Rubalcaba se caracteriza sobre todo por eso. Aparte de la calidad musical que hablábamos antes, ¿no? Se caracteriza por la humanidad. Siempre, salvo alguna excepción, porque no podamos, pues porque nos coincida con otro acto por alguna circunstancia muy particular, siempre estamos ahí cuando nos piden colaboración en conciertos benéficos. Hace muy poquito hemos colaborado con UNICEF. Esta tarde vamos a hacer también una pequeña colaboración con la asociación TEA, TEA Talavera, del espectro autismo. Y el sábado tenemos este concierto del que me estás preguntando, que ahora te cuento un poquito más. El jueves que viene también colaboramos con la asociación ELA. Es decir, bueno, en una semana estamos haciendo 3-4 conciertos benéficos y estamos súper orgullosos de poderlo hacer, súper contentos. Y al final, fíjate que siempre nos dan las gracias, ¿no? Beatriz, de verdad, muchísimas gracias por vuestra ayuda. Y somos nosotros quienes tenemos que agradecerles a ellos todo el trabajo y todo el esfuerzo que realizan por esta serie de labores que son tan humanitarias, que ayudan con tan poco, con un, simplemente ofreciendo nuestra música, ofreciendo nuestro trabajo, que podamos ayudar y echar una mano en investigación o una ayuda más directa hacia los enfermos. ¿En qué va a consistir esta tarde el ODTEA? Pues fíjate, es un, no te voy a poder contar mucho porque es sorpresa. Solo te puedo decir que a las 7 en el centro comercial Los Alfares se va a liar una buena. Ah, bueno, pues ya lo saben, ¿eh?, nuestros oyentes. Así que os esperamos. Se va a liar una buena en beneficio de TEA. En beneficio de TEA. Que es la Asociación de Trastorno del Espectro Autista. Exacto. Eso es. Así que ya lo saben nuestros oyentes, si tenían pensado dar una vueltecilla esta tarde, pues además sí, que va a haber una tarde maravillosa, se puede ir caminando hasta pues allí. Pues sí, yo lo voy a hacer, fíjate. Claro. Me voy a dar un paseíto, luego la vamos a liar parda allí. Muy y bien. Podemos después aprovechar para ir al cine, hacer unas compras, es maravilloso. Perfecto, tarde perfecta. Pues están todos invitados. Eso es. Beatriz, tenemos, además de estos actos benéficos, colaboras también en muchísimos eventos culturales. Hace poco podíamos verte también, bueno, a ti, a tu orquesta, sí, en la presentación del Ateneo de Talavera y su comarca. Uh-huh. Y también en verano sueles hacer cosas en tu villa, sí, en Escalona, Escalona, conciertos realmente mágicos, ¿verdad? Sí. ¿Tienes preparado ya algo para este año? Pues sí. Sí, lo estamos preparando. De hecho, ya tenemos fecha. Va a ser el 3 de agosto, sábado. Y sí, a ver, para mí es un concierto muy especial porque el pueblo es el pueblo. El pueblo tira. El pueblo, o sea, mi pueblo, mi orquesta, mi gente, es todo el conjunto perfecto para disfrutar y efectivamente para hacer una noche mágica. Es un concierto que se hace a las 11 de la noche en el patio del convento de allí, de Escalona. Y que es un lugar mágico también. Es un lugar mágico. Luego además también contamos con un técnico de luz y sonido que le pone aún más brillo, ¿no?, a la noche. Uh-huh. Y sí, bueno, poquito a poco estamos preparando un repertorio para intentar sorprenderos este año. Qué bien, qué bien. Y dice sorprendernos porque allí estaremos, claro. Seguro que sí. Que aunque no es pueblo de nacimiento, pero también tira. Sí, estás, sí, estás bastante vinculada al pueblo. Sin duda. Bueno, se nos acaba el ratito. No me digas. Sí. Ya, sí, se ha pasado rapidísimo. Muy rápido. Bueno. Pero sí que me gustaría, antes de que nos despidiéramos, que me comentaras un poco cómo ves la situación de Talavera a nivel musical. Yo creo que está muy bien. Acaba de formar una asociación de músicos. Nada, la semana pasada se constituía la junta directiva y bueno, pues es verdad que es música más moderna, ¿no? Son grupos actuales y demás. Pero bueno, pues tenemos la orquesta Rubalcaba, hay muchos coros, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es una ciudad que puede presumir de que hay mucha, a nivel cultural, ya no solamente a nivel musical, sino que a nivel cultural tiene mucha oferta. Y a nivel musical, concretamente, pues ya simplemente en la Escuela de Música existen más de 20 agrupaciones. Hablo solamente en la Escuela de Música. Luego hay un montón de agrupaciones de todos los estilos. En Talavera tenemos grupos de rock, tenemos grupos de jazz, sí, tenemos clásicos, tenemos flamencos. Quiero decir que creo que es un abanico bastante amplio. O sea que, bueno, creo que nos podemos sentir orgullosos de toda la actividad musical que hay en Talavera, en la ciudad. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Marina, y solo recordar que este sábado a las 8:30 en el Teatro ¿Cómo Palenque. ¿Cómo andamos de entradas? Pues va bastante bien, pero aún quedan. Esta tarde se pueden, si hay gente interesada, se pueden comprar en Fisioterapia Atenea. Uh-huh. Desde la 1 de la tarde hasta las 8 y mañana, si no, en taquilla una hora antes del concierto. Pues ya lo saben, todos nuestros oyentes tienen mañana una cita para luchar contra la leucemia y hablar de la investigación y de la donación de médula tan importante. En este caso, Beatriz Gutiérrez, ha sido un ratito estupendo. Pues igualmente un placer. Cuando quieras, vengo a charlar otro ratito contigo. Fantástico, gracias.